Llámalo esfuerzo. Estoy regalando agua en el desierto. A todos esos raperos les he quitado el puesto. Todos esos raperos ahora comen de mis restos. Sí. Y si me tiran beef, ¿qué les voy a decir? Veo que me conoces, veo que te han hablado de mí. Me encierro con la Mary, media hora hago el ritmo. Escribo el tema y aún me sobran 10 minutos para reírme de ti. Me sale fácil como verle el culo y sonreír. Soñaba con tenerlo, ahora lo agarro al dormir. Sé por dónde vas y me lo veo venir. Me han dicho que tu boca no hace nada más que mentir. Yes, sir, si entro en el juego es para sacarlos. Empecé flaco, acabaré como Ronaldo. Sí, están hablando de que mueven como un arco, pero creo que si lo enseñas es mentira. Sabes de lo que hablo. ¿Cómo es? Para la la la. Yes, sir. Para la la la. Vamos. Para la la la. ¿Cómo es? Oye, si te quedas a mi lado, yo te lo agradezco. Ya lo sabes, Kenny va de frente. De momento no vivo de los conciertos, pero me he comprado un armario nuevo y me he arreglado los dientes. Por fin hay sangre nueva en el panorama. Esos chavales tienen ambiciones que te cagas. Ganar billetes, sacar de pobres a la mama. Porque ella les puso comida, ropa y una cama. Y hueputa como yo no hay ninguno. Y hueputa como yo solo ayuno. Que me parezco a no sé quién, lo dudo. Que estoy copiando a no sé quién, seguro sí. Para hablar hay que saber, para ganar hay que vender. Para cortar hay que pinchar, para gastar hay que tener. Mira, vuelvo cuando paso, eso no lo sabes hacer. Yo ahora estoy haciendo cash, si te duele, jódete. ¿Cómo es? Ajá. Si te duele, para la la la.